Hey, ¿qué pasa, peña? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 15 de octubre. Bueno, la banda que está sonando por aquí de fondo y que nos suele acompañar en este inicio de programa siempre son Againsters. La banda que anoche nos pasó por encima en El Mendigo de Baracaldo. No solo ellos, también Discípulos de Dionisos. Vaya dos bandazas y qué dos bolos pletóricos de energía y de buen sonido y de caña y de ambiente y de sudor nos ofrecieron anoche. Esto es lo que nos carga las pilas. Aunque uno viene con cierta resaca, la verdad es que por dentro esto es un auténtico placer. Y lo que son las cosas. El plan se truncó, el plan de haber grabado una charla con Againsters aquí en Irola Irratia, pues bueno, por motivos que surgieron inesperadamente, pues bueno, no pudo ser, una lástima. Pero me quedo con el bolazo que ayer pudimos disfrutar. Y nada, pues esperando que haya alguna que otra incursión más por estas tierras, pues dentro de un tiempo, ¿no? Así que un poquito con ese recuerdo de lo vivido anoche hemos arrancado Asesino el Rock and Roll en este 15 de octubre. Y nada, pues ya os comento que vamos a tener un par de novedades que había muchas ganas ya de poderlas presentar así. Los discos ya están al completo, disponibles para su escucha, tanto el nuevo LP de Airbag como el disco largo, primer disco largo de la banda bilbaína y local Head Holes. Y con alguna cosita más, algún avance, que es con lo que vamos a empezar. Ahí voy a meter bastante tralla hoy, va a sonar bastante leña, bastante punk hardcore así, ¿no? Apetecía también. Y sin más, venga, pues ahí vamos a arrancar con Emerche, con la banda de La Rioja Alavesa. Estos chavalotes que ya llevan unos cuantos años, pues eso, haciendo rock and roll, poderoso power rock and roll. Y que ya, pues ya tienen casi a punto, bueno, de hecho ya se puede reservar el disco, su LP Lo Sabes Bien, editado por Folk Records y Discos Invertebrados. Y de momento creo que no se puede escuchar el disco al completo. Me supongo que no tardarán mucho en hacerlo público. En cualquier caso, sí que hay un videoclip con tema, digamos, de avance o de adelanto o de single extraído ya como tema importante de este Lo Sabes Bien. La canción se titula ¿Qué más da? Y son Emerche, sonando ya. ¡Wow! We'll be right back. ¡Ay, ay! ¡Emerche! ¿Cómo te quedas con este temazo que acaba de sonar? Que va en su primer disco, podemos decir su primer disco largo, ¿no? Su primer LP. Por fin ya una referencia en vinilo para esta gran banda del área de La Rioja Alavesa. Emerche, estaremos muy pendientes de presentar ya el disco al completo y a ver si cuadra de poder tener por aquí a la banda en alguna ocasión próximamente. Siguiendo con bandas del área riojana, vamos a escuchar ahora a Omnicidas. Les tendremos en directo y no vendrán solos, vendrán con otro grupazo de Logroño que son el Cuarto Verde, que yo creo que también antes de que acabe el año tendrán su nuevo disco en la calle. Vamos a escuchar este tema de Omnicidas, por favor, mátame, de este disquito que publicaron con 5 temas pues a finales del pasado año 2021, si no recuerdo mal. Y ahí están. Ahora os comento la fecha, será en el Mendigo Baracaldo, os lo digo ya, el 11 de noviembre era, ¿no? O a ver, un segundito, que lo tenía por aquí, 11 de noviembre, creo que es... viernes o sábado, creo que es... bueno, ahora os lo confirmo. Muy a tener en cuenta esa fecha y este concierto en Baracaldo en la Sala del Mendigo, el Cuarto Verde y Omnicidas, sonando Omnicidas. Por favor, mátame. Hoy nos volvimos a encontrar en ese bar de mala muerte. Sé que no fue casualidad, tan solo tuve algo de suerte. Le dije, hola, ¿cómo estás? Me alegro tanto de verte. Hacía mucho tiempo ya, pero tú sigues como siempre. Que tenía en mente. Dispárame, por favor, mátame. Dispárame, por favor. Dispárame antes que lo haga yo. Dispárame y por favor no falles. Están Omnicidas desde Logroño, este trío formado por Diego, guitarra y voz, Davis, bajo y voz, y Asier, batería. Por cierto, Davis, ese día, el 11, viernes 11 de noviembre, Davis hará doblete porque también es bajista de El Cuarto Verde. Pues eso, va a ser una gran noche esa también. Supongo que hay entradas anticipadas a 10 euros, en taquilla serán 12, y bueno, pues ya iremos insistiendo y recordando este concierto que para mí también está marcado en rojo en la agenda. Seguimos, os comentaba que quería hoy poner bastante cañita y me apetecía pues escuchar cosas tan, no sé, pues tan arrolladoras como lo que viene ya. Tremendo, sonando Chain Whip desde Vancouver. Bueno, esto es del último, lo último que han publicado hace un año, el pasado año 2021, una especie de mini LP o EP largo, pero publicado en vinilo de 12 pulgadas con 6 temas arrolladores, como lo que acabáis de escuchar, y se titula Two Steps to Hell, dos pasos al infierno. Ahí están, Chain Whip. Vaya leña, sí señor. Desde Vancouver, cuarteto Chain Whip, disco Two Steps to Hell. Bueno, pues ya en 2017 ya publicaron una demo, que es, creo que es la primera referencia que tienen así. Luego vino un EP, también como con 5 temas o así. Un álbum ya en 2019, primer LP largo, disco largo, otra demo, y lo que nos ocupa este último trabajo, que bueno, vamos a darle a esta para atrás, este Up In Smoke, de Chain Whip. Yeah, Vale, pues ahí dejamos eso, ahí dejamos eso, ese chute de energía en este Asesino el Rock and Roll y Rola Irratia, 15 de octubre. Y bueno, pues Siempre Tropical se titula. Se titula el nuevo álbum de Airbag, de la banda malagueña de Estepona, que creo que este es su octavo disco en estudio. Siempre Tropical, esta es la canción que da título a este álbum, que después de darle unas pocas escuchas me está gustando bastante. Siempre Tropical, el nuevo disco de Airbag, del trío de Málaga, Estepona. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Andrea. Creo que son bastante dados a poner títulos con nombres propios, ¿no? Hay unos cuantos, creo, ¿no? Ahora que che, bueno, el de Marta no es una punk, mítico, Elena, tal, no sé qué, creo que hay alguno más por ahí, creo incluso. Bueno, esto es Andrea. Vamos, ahí va. Cuando ya paseando por las calles mientras riegan las aceras. Nos besaremos y nada diremos y tus ojos brillarán de nuevo y yo estaré flotando todo el tiempo. Cuando me levante estarás en otra parte, así hasta que vuelvas otra vez. Una relación tan complicada, tengo miedo de que salga bien. Andrea va a venir el viernes. Ahí están Airbag, sí señor. Ya os digo, que después del último LP que publicaron en 2019, un segundito. Esto vamos a pararlo así, eso. Del último LP que publicaron en 2019, el titulado Cementerio Indie, que sinceramente y por mi parte a mí me dejó un poco indiferente, quizás, o no he sabido, o no tenía. Vamos, que no le pille el punto, ¿no? Y bueno, creo que no soy el único. No soy el único, pero bueno. Vete a saber. Igual hay que darle una nueva oportunidad, pero bueno, este nuevo trabajo, este Siempre Tropical, ya os digo que creo que han vuelto un poquito a motivarnos, ¿no? Lo que estoy hablando de por mí, de volver un poquito a sentir esa ilusión por un nuevo disco de Airbag. Y me está gustando, como os decía, porque bueno, creo que tiene temas pues muy chulos y además es como bastante, en cierto modo, bastante variado. Y no sé, vamos a escuchar Secretos Chinos, creo que es un gran tema también de este nuevo álbum de Airbag. Cosas que no se pueden contar. escuchando Airbag como novedad en Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Y en este álbum te encuentras con una sorpresa, porque bueno, y es que me quedé como con la boca abierta cuando enchufo el disco ya entero y de repente aparece esto. Bueno, ¿quién iba a esperar un trallazo de este calibre, no? Ya a estas alturas Airbag, que dejaron su disco más, digamos, más acelerado, más rápido y más punk, pues cuando publicaron su primer álbum, El Mundo Cretino, hace un montón de años. Y ahora, bueno, pues saltan con un trallazo de 28 segundos, todo mal y con bastante mala leche. Venga, una última canción así ya de presentación de este nuevo trabajo de Airbag. Venga, me quedo con esto que se titula Una pena lo de Mario. Pues ahí dejamos Airbag. Lo dicho, disco muy recomendable. Ya le iremos dando un poquito más de cancha por aquí. Y bueno, volvemos con más lío rudo, rudo y agresivo, entre comillas, no nos pongamos violentos. Son Build Me a Bomb. Una banda, bueno, sí podemos considerarles una banda local, aunque están un poco a caballo entre Ezkerraldea y y yo qué sé, y las merindades, por decirlo de algún modo, con el gran Chori a la voz y miembros de Cristo Mutante y otras historias apoyándola instrumentalmente el asunto. Sin muchas historias, os digo esto que se titula What a Bore. Seguimos. Eso se supone que va a ser un primer LP de la banda, ¿no? De Will Me a Bomb. No cuentes conmigo, el título de este álbum con 15 trallazos que editará pues un puñadito de sellos underground del do yourself y estas historias como, bueno, pues eso. Que la fuerza de que hacen estos pequeños sellos uniéndose y pudiendo hacer realidad estas ediciones, ¿no? Detrás de todo esto también está un pequeño sello que es Smiling Is Not a Crime Records, y que bueno, es el propio sello de la banda o de Chori, ¿no? Que también apoya otras bandas y otros proyectos como los Hippies Atómicos y otras cosas que tiene por ahí en la recámara y que se irán publicando próximamente. Y vamos a quedarnos con otro tema. Esto es Don't Worry, siguen siendo Will Me Bomb. Vaya tela, ¿eh? Bueno, Will Me Bomb, que bueno, veo por aquí que tiene un próximo concierto que va a ser el 29 de octubre en Guernica, en Oreca Indoor Skate Park. Esto está en Ibarra Kalea 7, pabellones, supongo que será una zona de pabellones ahí en Guernica. Pues un poquito tiene que ver con el skate, ¿no? Un festi así en el que creo que van a estar 6 bandas, entre ellos Will Me Bomb. Así que ir tomando nota. Si te apetece recibir una buena dosis de punk hardcore. We'll be right back. A bailar. Ahí nos vamos. Bueno, ahí dejamos a Bulmy Bomb. Y seguimos. Venga, vamos a escuchar alguna cosita de esto. Ya tirando un poco a lo internacional. Pues se acaba de publicar un doble CD de la banda de Los Ángeles de Street Walking Cheetahs, grupazo donde los haya, de power rock and roll, que bueno, que además sigue en activo, y yo creo que fue el año pasado o hace ya dos, que pierdo un poco la noción del tiempo, que sacaron un nuevo álbum y tal, con Frank Mayer al frente. Y bueno, lo que sale ahora es un doble CD que recopila pues todas esas versiones que han ido grabando en diferentes discos, rarezas, etcétera. Pero bueno, todo versiones. De hecho, este trabajo se titula All the Covers and More, entre paréntesis, por The Street Walking Cheetahs. Dejando claro cuáles son sus influencias, pues es que fíjate que son hasta 38 cortes en un doble CD. ¿Cuáles son sus influencias? Que bueno, los que ya les seguíamos hace muchísimos años, más o menos ya, pues desde finales de los 90, o medios finales de los 90, ya empezó a destacar la banda. En los 90, desde luego, cuando vinieron por aquí, que tocaron en la sala Esquena, que fue un bolo de esos memorables, pues ya es cuando ya te acabaste ya de enganchar bastante a esta banda de Street Walking Cheetahs. Pues un montón de versiones, como os decía, porque de eso se trata este recopilatorio doble. Y no sé, bueno, difícil elegir, no sé por dónde pinchar. Un clásico, clásico, muy clásico, de los MC5, Looking at You. I don't know. Tremendo, claro que sí. Oh, bueno, clasicazo. Bueno, de un clasicazo a otro. Sonic Reducer, pero bueno, lo dejamos para otro momento porque me había emperrado en soltar esto. Los Ángeles de X. Que estos temas, bueno, es que a mí me estremecen. Los Ángeles, tema del primer versión de X, de la banda de Los Ángeles, de su primer LP titulado Los Ángeles de 1980, aquí recreado por The Street Walking Cheetahs. No tiene desperdicio este recopilatorio de versiones. Bueno, si te gustan las versiones y tal, pero demuestra que esta banda pues tiene unas influencias y una gran cultura de lo que es el rock and roll desde, pues eso, desde finales de los 60, 70, etcétera, etcétera. Y bueno, esta canción, que fíjate que por aquí la descubríamos gracias a Nuevo Catecismo Católico, esta que acaba de sonar, ¿no? Que grabaron también versión de la misma canción para su segundo LP. Su segundo LP, ay, que no me sale ahora el nombre, del año 95, En Llamas, el título del disco. Y bueno, pues aquí los Street Walking Cheetahs pues han pegado un lujazo siempre haciendo versiones, incluso teniendo la suerte de poder tener colaboraciones de lujo, como en el caso de la que vamos a escuchar ahora, el mítico, bueno, mítico conocido tema de las Runaways, Cherry Bomb, aquí con su vocalista colaborando con Cherry Curry. ¡Vamos! Stay at home, can't stay in school. Old folks say you poor little fool. Down the street, I'm the girl next door. I'm the fox you've been waiting for. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your and straight sounds too. Come on, baby, let me get to you. Bad night scars and teenage blues. Get down, ladies, you got nothing to lose. Hello, daddy, hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world, I'm your wild girl. I'm your some style. Your dead and dreams don't make you smile. I'll give you something to live for. Have you grabbed your day or so? Hello, Dad. Hello, Mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Vale, pues ahí lo dejamos. Venga, esas tres versiones hemos escuchado de Street Walking Cheetahs. Iremos picoteando de este fantástico recopilatorio doble CD de la banda de Los Ángeles, titulado All the Covers and More. Qué bien. Ahora vamos con algo que hace unas horitas escasas se ha hecho público por fin, el disco completo ya para escucha en diferentes plataformas digitales y estas historias. Bueno, que sí, que son Head Howls, que ya nos pusieron los dientes largos cuando sacaron el avance con videoclip, el tema Dance, que es una de las canciones que van en este primer disco largo de la banda bilbaína, con 11 canciones, el disco Decade of Decay de los Head Howls. Que hostia, pues estaba pensando que igual no hace ni un año que le estuvimos por aquí presentando sus primeras canciones y casi a punto de dar su primer concierto. Y bueno, han pasado en este año un montón de cosas que yo creo que la semana que viene nos lo contarán aquí, otra vez a micro abierto. Y joder, he podido escuchar el disco un poquito así, dos, tres escuchas un poco por encima y sin esto, y ya puedo decir que esto es un discazo. Sí, tampoco esperábamos nada mediocre, ¿eh? Esperábamos algo muy bueno, sobre todo también después de escuchar el tema de avance y haberles visto en directo en Fiestas de Bilbao, en el Shake, que ya tocaron varias canciones de este disco, pues la cosa prometió un montón y creo que también grabando donde han grabado con Martín Cápsula, los mandos, y con una colección de canciones que yo ya desde ya calificaría de notable, el disco, pues todo lo que tenga que venir va a ser bueno. ¿Por dónde empezar? Me gusta mucho esto, Digital War. Head Howls. Taking control. People lost in a red night. ¡Ah, temazo! Sí, señor. Bueno, Head Holes, el disco Decade of Decay, novedad absoluta. Se va a publicar en CD. En principio se va a publicar en CD y ojalá que pueda haber una edición en vinilo más adelante. Bueno, yo si tuviera un sello discográfico apostaría por esto, ¿no? Por sacar una tirada en vinilo de este gran disco de debut. Disco largo, podríamos decir, ¿eh? Porque lo que publicaron, las canciones que publicaron, yo lo sigo considerando como en los viejos tiempos una maqueta, ¿no? Una presentación de la banda. Que muy bien, porque además yo creo que ya son temas que unos cuantos de ellos se quedarán en su repertorio seguramente durante muchísimo tiempo o durante todo lo que dure la banda, que ojalá sea mucho. Y en este disco empezamos a descubrir cosas súper guapas y temazos como este There's No God. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena! Bueno, temazos, temazos y bueno, el disco de momento no está disponible físicamente, el CD, porque creo que van a esperar al concierto de presentación que va a ser el día 29 en Bilbo Rock. Sí, ¿no? Eso es, el día 29 en Bilbo Rock, que estarán junto a Billings, otra banda joven y local. Hay por ahí entradas a la venta en Power Records, creo que están, y un concierto para todos los públicos, por decirlo de algún modo, pues porque el precio es muy asequible, el precio de la entrada, que no sé si eran 5 eurillos o así, ahora es que lo estaba intentando buscar por aquí y no lo acabo de ver, pero bueno, que ahí también os podréis hacer ya con el disco en formato físico en CD, y luego ya vendrán más conciertos, claro que sí, porque esto hay que presentarlo a lo grande. Seguimos escuchando algún tema más de este Decade of Decay de Head Holes. Y bueno, aparte de que ya lanzaron como avance el tema Dance con un videoclip en YouTube, también ya hay una canción con otro videoclip, todo muy muy gracioso, muy divertido y curioso, de precisamente es el tema que abre el disco, se titula Paul, y entre paréntesis, The Alien I maintained interesting conversations with Will. Es que no, mi inglés es fatal y es un título tan largo, pero que ya no lo explicarán cuando estén por aquí, pero que yo creo que resume una historia bastante curiosa y que ya nos contarán de dónde viene esta peliculilla que se han montado con este tema, que para empezar el disco está muy bien porque tiene gran gancho, ¿no? El alien con el que mantuve interesantes conversaciones cuando estaba tan alto como una cometa, o bueno, tan alto o tan drogado, no lo sé. Los que somos de la vieja escuela y no tenemos más que estudios primarios, nos tenemos que quedar con esto, un poquito en ridículo en cierto modo. Pero bueno, disfrutando de temazos como este, Head Holes. Seguimos desde aquí, desde Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. En este 15 de octubre estamos presentando el disco, primer disco largo de Head Holes, de la joven banda bilbaína, este cuarteto que bueno, está dando mucho que hablar y es normal, porque y a partir de ahora con este disco que se han marcado, pues yo creo, y los conciertos que se vienen, yo creo que cada vez van a estar en boca de más gente. Espero que no les pueda la presión. Seguimos escuchando algún tema más. Venga, un último tema del disco que en este caso había tenido por aquí apuntada también, porque Lost Inside. Por lo dicho, ahí estaban Head Holes, ha sido una presentación así, hemos puesto creo que 4 temas, ¿no? Y a ver si todo nos cuadra bien para que en el próximo programa, la semana que viene, tengamos aquí una charla amena, entretenida, y hablar un montón de cosas de lo que ha venido sucediendo con la banda en este último año, que han sido muchas cosas y muy buenas. Nada, si ya voy a ir despidiendo el programa. Lo que os comentaba, sí, que para el concierto del día 29 de octubre de Head Holes y Billions en Billboard Rock, sí, hay entradas en Power Records a la venta y en otro sitio que es Sasavenda, que ahora mismo me pilla un poquito así descolocado. Y lo dicho, que no hay excusa para no acudir, porque ya os digo que es un concierto para todos los públicos, para toda la chavalería, porque son 5 eurillos lo que vale la entrada en taquilla, y creo que 4, incluso 4 anticipada, vamos, que esto es un poco de risa, pero ahí está la voluntad de la banda de que todo el mundo pueda disfrutar de su presentación, de este gran disco que acaban de publicar. Venga, hasta el próximo programa. Me voy a ir con un temita de estos ya que no son jóvenes, que son perro viejos, y son de Baracaldo y son Los Men, tío. Una de esas canciones que tienen por ahí y que esperemos que pronto hagan público algo ya un poquito en condiciones para todo el mundo. La diosa del amor. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll, 15 de octubre. Hasta la próxima semana. Agur. Mis huevos se vacían. En mi encrucijada ya no me queda nada.